Entonces buscaron formas más elegantes, pero igual efectivas, para lograr en los medios de difusión una especie de autocensura, bajo el eufemismo de autorregulación periodística. Y la autocensura es censura nomás. Y uno de los mecanismos más efectivos es el estrangulamiento económico. Es decir, ustedes saben que la mayoría de los medios de difusión desarrollan su actividad económica natural, ¿no? Y solventan esas actividades con publicidad. Y como el Estado es el principal cliente de los medios, despliega una gran publicidad y ha decidido no dar publicidad a cualquier medio que ose salirse de la línea de conducta, de la línea que quiere imponer el gobierno.